sobre la hora. Sobre la hora. Entrevistas para el mate de los sábados. Por Radio Splendid. AM 990. Purga en la policía bonaerense. La policía bonaerense nunca dejó de estar sospechada de corrupta. El Ministerio de Seguridad de la provincia dispuso el pase a retiro activo obligatorio. Yo sé que todavía hay mafia dentro de la fuerza, pero... Cada comisaría tiene un servicio de calle que le responde directamente al titular. Ese servicio de calle es el que se encarga de la junta, que llega al titular. Los policías de la provincia de Buenos Aires deberán someterse a... 39617641, 39617639, 39617638, los teléfonos para que te comuniques con nosotros y nosotras. Esto es Sobre la Hora. Estamos en Radio Splendid hasta las 11 de la mañana. Bien, noticias de esta semana, algunas promediando la semana, otras fresquitas fueron las dimisiones de los jefes de las policías, tanto de la provincia como de la ciudad de Buenos Aires. Hablamos de Pablo Bresci en el primer caso y de Potocar en el segundo, que renunció ayer, con la particularidad de renunciar desde su lugar de detención allí en la gendarmería. Para que nos dé algunos detalles o algunos análisis siempre interesantes que suele hacer sobre estas cosas, decidimos convocar en la mañana a Ricardo Rajendorfer, quien está teniendo la habilidad de atendernos en este momento. Buenos días, Patán. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo va? Bueno, a ver, ¿qué hay detrás de estos movimientos? ¿Tienen cosas en común? ¿Van por carriles distintos? Ambos tienen en común el hecho de que no son episodios aislados, sino que detrás de ellos anida una práctica sistemática y estructural en casi todas las fuerzas policiales del país, que es la recaudación ilegal a través de un sinnúmero de cajas delictivas, ¿no? Ese es el motor que causó la caída en desgracia de ambos jefes. ¿Y cómo funciona, digamos, por qué pasa ahora y no pasó hace un año o dos? Pasa por razones distintas, ¿no? El caso de Potocar tiene que ver con una investigación que se venía realizando desde la Fiscalía de José María Campagnoli, y tenía que ver con un caso de recaudación en la comisaría 35, recaudación, o sea, era una serie de extorsiones de diverso tipo que iban desde comerciantes a trapitos, por el cual ya estaban detenidos varios integrantes de esa sede policial, ¿no? Uh-huh. Desde luego, el hecho de que la investigación haya llegado hasta Potocar, entre otras cosas, tiene que ver con determinados intereses que existen dentro de esa fuerza policial, esa flamante fuerza policial, por parte de oficiales que no están del todo felices por el cariz que que fue tomando sus carreras al ser... Esto tiene que ver con la unificación de la... Esto tiene que ver con la unificación. La unificación creó un montón de bronca y un montón de incertidumbre dentro de la oficialidad, ya que, dejó en un punto incierto su caja jubilaciones, su caja de jubilaciones, su obra social, el hecho de que no pueden hacer más servicios adicionales, eso, en el aspecto administrativo, y en un aspecto un poco más un poco más oscuro, el hecho de que la unificación de algún modo significa un nuevo replanteamiento de una serie de negocios policiales, ¿no? O sea, por empezar, tendrán que compartir determinadas cajas con sus nuevos camaradas de la metropolitana, etcétera. O sea, digamos, es una cosa muy compleja que causó un malestar bastante grande, un malestar que ya se ha visto expresado, por ejemplo, en el abucheo que mereció el anterior jefe del sector de la federal asimilado a la ciudad, el comisario Calviño, uh-huh. Cuando fue abucheado en el predio policial que hay ahí en Parque Sarmiento, al ser entregadas las medallas a los egresados del curso de capacitación. Esto sucedió un día antes de que Larreta presentara los helicópteros ploteados, no sé si usted se acuerda, sí. En octubre del año pasado, junto con hechos más recientes que tuvieron al ministro de Seguridad Ocampo como blanco, por ejemplo, la imagen viralizada del retrato suyo al ser explotado en una comisaría, o por ejemplo, el ríspido encuentro que tuvo con unos 150 oficiales también en Parque Sarmiento, que le reclamaban que en las comisarías no había ni chalecos antibalas ni equipos de comunicación, le recriminaban que en dos oportunidades los efectivos tuvieron que participar en un tiroteo y pedir refuerzos llamando al 911, ¿no? O sea, hay mucha bronca, ¿no? Y evidentemente... ¿Había algo con los uniformes? Los uniformes directamente les dan asco, ¿no? Se resisten mucho a vestir de esos violeta. Uniformes porque dicen que parecen... son más berretas que los uniformes de los vigiladores. Rajendorfer, Federico Chichele te saluda, buenos días. ¿Qué tal? Esto de los negocios espurios, ilícitos de la policía, tanto de la federal como de la bonaerense, tiene más años que la escarapela, y si bien vos fuiste partícipe de cuando se empieza a centrar todo en lo que fue la bonaerense de Dualde, con Clasica en la cabeza, la maldita policía, o la mejor policía del mundo, todas esas adjetivaciones que tuvimos durante aquella época. Sin embargo, un avance en su momento fue la gran purga que había hecho, más allá de la opinión que tengas, que no es en este caso lo que te quiero preguntar, la purga que hizo muy fuerte Arlañán en épocas de Felipe Solá. ¿Cuál es la comparación entre aquella purga que había hecho Arlañán con este intento de María Eugenia Vidal, que parece la banderada de una nueva policía que es muy poco creíble? Sí, o sea, digamos, la purga de Arslanian consistió, o mejor dicho, la política de Arslanian consistió no solo en una purga, sino también en desarticular el sistema de recaudación, atacando fundamentalmente lo que podríamos llamar la ruta del dinero. Uh-huh. O sea, el dinero iba de abajo hacia arriba, en una estructura piramidal, y lo que él hizo precisamente es descuartizar esa estructura piramidal y eliminar la figura de jefe. Por supuesto, en su caso, eso fue muy interesante, pero no del todo exitoso, puesto que la policía, y más la policía bonaerense, es como el agua, o sea, toma la forma del envase que la contiene. Y lo que hasta en la época de Clotschik, como vos decís, era una empresa perfectamente aceitada, devino en una horda de jaurías en una serie de jaurías policiales anónimas, autónomas, que se disputaban entre sí el gerenciamiento del delito de la provincia. Pero de todas maneras fue un intento bastante interesante. Y en cambio la política de María Eugenia Vidal consiste en casos extremos, purgar determinados jefes o purgar determinados oficiales sin que ello vulnere, sin que ello ni siquiera roce digamos, el tema del autogobierno policial, que es el eje del problema. O sea, estamos hablando de fuerzas que se autofinancian a través de la recaudación, en consecuencia estamos hablando de fuerzas que se autogobiernan. Fíjese usted que es desplazado Bresci, además de disfrazarse oficialmente ese desplazamiento como un paso al costado voluntario, como si Bresci, después de haber hecho una exitosa gestión, decidiera renunciar a sus responsabilidades, sí, claro, para dedicarse a sus hobbies favoritos. Y y en su reemplazo es puesto Perroni, que es un tipo tan o más oscuro que Bresci, y que los medios de comunicación se han encargado de levantarle el precio, ¿no es cierto?, en los últimos dos días. Que los medios de comunicación se han encargado de levantarle el precio en los últimos dos días. Efectivamente, o sea, vos te referís a Perroni. Exactamente. Sí, sí, Perroni es, o sea, digamos... contextualizá quién es hoy actualmente el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires. Oscuro, que tuvo cierto renombre ya en el año 1993, cuando fue acusado de torturas junto con un oficial de la Comisaría 9, que adquirió por su parte también cierto renombre por estar involucrado en el asesinato del estudiante de periodismo Miguel Bru, Walter Abrigo. Por esa causa, en rigor... fue absuelto, ¿no es cierto? Fue sobreseído, no absuelto, sino sobreseído, después de una falta de mérito, a raíz de que las víctimas, quienes fueron torturados con las cabezas vendadas, no lo identificaron en un reconocimiento, ¿no? Posteriormente, digamos, el tipo también estuvo involucrado, estando en Lanús, involucrado puesto que sus hombres dieron muerte a un pibe de 16 años, que se armó un quilombo bárbaro en ese momento porque la gente salió a repudiar a sus matadores, y él salió a decir que la víctima en realidad era un delincuente al que se estaba persiguiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Desde una perspectiva más global y en la actualidad, digamos, mientras el esquema de recaudación era así, mientras Bresci recaudaba en las direcciones de investigaciones, o sea, narcotráfico, automotores, etcétera, etcétera, etcétera, el segundo jefe, o sea, Perroni, recaudaba en el ámbito de seguridad, o sea, en las comisarías. Ricardo, pero para cerrar con estos datos que nos estabas contando, digamos, yo te hice la entrada con respecto a lo que había sido la purga de Erlanian, nos contaste lo de Vidal y lo de Erlanian. Ahora, ¿cómo ves vos, cómo está encarando Vidal esta policía bonaerense? Y ciegamente, y en su política se basa en definitiva, al no atacar el tema del autogobierno policial, se basa, digamos, en la gran dualde, o sea, demagogia punitiva a cambio de vista gorda con los negocios, ¿no? O sea, digamos, la situación de los jefes que son purgados se tornan insostenibles cuando estos se pasan de la raya. Pero si no se pasan de la raya y demuestran su presencia en la calle, digamos, el Poder Ejecutivo hace con ello la vista gorda. Esa es la política de ella. Ricardo, como para cerrar y como haciendo un balance en esto, más allá de los nombres propios y esto, la bonaerense como estructura con esto, ¿ganó o perdió? Y más que ganar o perder, se podría decir que con esto, o sea, con el nombramiento de Bresci, la estructura de la bonaerense continuó. No sé si me explico. Sí, entonces podemos decir que ganó. Sí. Bien, bueno, te agradecemos mucho, como siempre, la comunicación. Y bueno, desgraciadamente seguramente tengamos que volver a hablar de estas cosas. Seguramente. Les mando un abrazo. Muchas gracias. Otro para vos. Era Ricardo Rajendorfer, periodista, autor de los libros La Bonaerense junto a Carlos Dutil y La Secta del Gatillo.